tu guardiera lo con alto a tu patro. Pito peraria, vada de banco y caia da patro. Pito peraria, no tu guardiera lo con alto a tu patro. Peraria, meu tu aderra lo cor.